Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Piano. Chico. Repite. Los orígenes. Los orígenes. Por los barrios del tambor. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Chacha mulato, te va de acá. Chacha mulato, venga de ahí. Chacha mulato, venga esa mano que se chachas el tamboril. Chacha mulato, venga esa mano que se chachas el tamboril. Retumba en el antiguo tambor de nuestra raza. Retumba en la voz ronca de mi erque milenario, como en los viejos cueros curtidos de mi caja, que acompasan las coplas ardientes de mi pueblo. Retumbo en el rústico lenguaje de mi erquencho, retumbo en el vientre melodioso de mi quena, retumbo en mis icus y en las tarcas de los vientos, esencias ancestrales que corren por mis venas. Retumbo en el paisaje azul de mi voz tendida y en mi rojo corazón que late alborozado para estrechar las abiertas manos de la vida y ofrendarte mi eterno retumbo enamorado. Alguna vez, al discurrir los siglos, igual que el viento a la liviana tierra, la mísera memoria de los hombres se acercará hasta aquí. Vendrán a verme y ofenderán mis huesos y mi sombra, las espectrales manos de la historia. Yo ordeno para entonces, dejadme en paz. Yo he sido un hombre, igual a todos, como todos, vano. Buscadme en el ancestro de mi pueblo, en la raíz de un grito de pelea, en los espasmos del placer o el odio, en el temblor final de la mirada de un hombre de mi raza. Allí estoy yo. Este gastado polvo es nadie y nada. En el futuro se erguirá de nuevo, pero no seré yo. Yo ya estoy muerto. mi eternidad es esta piedra rota. Americana, pátria morena, quiero tener guitarra y canto libre en tu amanecer. No pampa, meu pala voar, estera de vento y luar, vento y luar. Este cielo nublado de tempestad oculta y lluvia presentida me pesa. Este aire denso y quieto que ni siquiera mueve la hoja leve del jazmín florecido me ahoga. Esta espera de algo que no llega me cansa. Quisiera estar lejos, donde nadie me conociera, nueva como la yerba fresca, ligera, sin el peso de los días muertos, y libre, ir por caminos ignorados hacia un cielo abierto. Thank you. humanos que el sujeto humano está muy sujeto a ser humano. Hay que sacarse la mierda, volver a la inteligencia, iluminar nuestro verbo, reoxigenar la vida. Mañana es hoy día mismo y estamos muy atrasados. Hay que alegrar esta tierra, construir nuevas justicias. El hueco de este problema es que estamos todos solos. Abrir el verbo sin miedo, reflexionar. Mi mundo privado. Basado en el film de Gus Van Sant. Yo ansié tener un cuerpo que practicara, como un arte, la ignorancia de sí. Que cayera rendido con la levedad con que caen las hojas de los árboles. Cuando fuera inevitable. Nunca antes. Pero de tu cuerpo no deseaba sino lo que había en él de frágil, de imperfecto. La cicatriz que te cruzaba el pómulo, las pequeñas arrugas en la frente, la herida que te asemejaba a mí. Dos ramitas secas ante la embestida de la menor brisa, se quiebran. El camino es interminable, te decía. Da vueltas y vueltas alrededor del mundo. Y en alguna de esas vueltas, los que estaban destinados a perderse, se encuentran. Claudia Massin. De pronto se abre un ojo en la frente, otro ojo en la nuca, sendos ojos en los parietales, un ojo en la espalda, otro en el abdomen, un ojo en la planta del pie. Y todo se hace claro, obvio, por fin. La solapada materia del mundo, la perversidad de lo real. Gnosis, Horacio Castillo. Thank you. fuga de la sombra. Al difunto le vuelve la sombra al cuerpo. Se dicen adiós. Ya no tiene quien lo siga. Ella se ha ido demasiado lejos. Dentro de él, dobladita como un pañuelo. Leopoldo Castilla. Aquí tiene mi pañuelo, señora. Seque su llanto. No hay en el mundo quebranto que no tenga su consuelo. Saque la vista del suelo y míreme frente a frente, que sufre toda la gente. Lo olvidaba por egoísmo. Eso conduce al abismo, le digo primeramente. Yo la condeno, señora, a lo alto de una patagua, 5 días a pan y agua durante todas sus horas. Las lágrimas que me llora no tienen explicación. Denuncie con su furor la farsa politicante, no los suspiros galantes ni las razones de amor. Nadie se ha muerto de amor, ni por cariño fingido, ni por vivir sin marido, ni por supuesta traición. El mundo es una estación de trenes de sinsabores. Con faltas muy superiores, su pleito no es una queja. Gran pleito es quien despelleja sin lástima a nuestros pobres. Logia Mitón. Logia Stone. Como dijo aquel filósofo de La Rioja argentino que fue presidente, dijo aquello de: ayer estábamos al borde del precipicio, hoy hemos dado un paso al frente. Un sistema de vuelos espaciales. No, yo nunca dije eso. ¿Cuándo dije eso? Pero por favor, no me pregunten cosas que yo no dije. Pero por favor. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1.5 horas podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. No traten de sacarme mentira, ¿verdad? Por Dios. Yo pienso que tenemos que ser un político de décima. Pero por favor. Rinoscopía para todos. Rinoscopía para la policía. Gracias, las manos de Filippi. Gracias. Y si te digo que la estupidez me estresa, pam, pam, 2 tiros en la cabeza. Si te digo que la TV estupidiza, que el sistema te involucra para votar a los garcas. Yo quiero que las cosas se den vuelta, que seas inteligente, que pensé con la cabeza. No ves que todo el mundo se hace mierda con tanto materialismo, contaminación y guerras. Vos sabés el grado de materialismo. De Filippi, fiesta, señores, sin marca. esa fiesta ahí. Logia Milton. Con esto abrimos paréntesis. Walmart tiene, ellos son dueños, pues se sabe que, sin embargo, lo que se, pues, sabe también es que, así que, pues estén al pendiente porque les mantendremos informados sobre cuándo llega a México, cuándo es el lanzamiento de forma oficial y cuál será el precio. Y bueno, eso fue todo por esta semana. Si les gustó, regálenos un like, compartan el contenido. Los dejo con el Vine de la semana y con esto cerramos paréntesis. Fragmento 58, cortito y al pie. El riesgo de poner algo entre paréntesis es no llegar a saber nunca si uno quedó afuera o adentro. Nada nos une a todos fuera del sonido imaginado. Desde la ciudad de La Plata, 106.3, en el aire, Radionauta, transmite FM 106.3, Radionauta, Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. 106.3. 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El sonido de la libertad, supongo que es algo que nace de adentro y que si es compartido es más libre. La libertad me suena a viento. A seguir lo que uno quiere, a hacer lo que uno quiere, seguir sus causas. La libertad me suena a horizonte, me suena a volar. El ruido como del viento en la montaña. Niños cantando. Alegrías, me suena a abrazos, a utopías. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Seguimos con Logia Mistonga. Radionauta FM 106.3. No seas corto de vista ni de oído. Es mentira. El tiempo no va rápido. Es mentira. El dinero es de nadie. Casi todo en el mercado. Menos vos y tu esperanza. Menos yo y las ganas de encontrarnos. Menos nosotros. Haciendo Logia Mistonga en Radio Nauta. Bueno, entonces, vamos con Marisa Wagner. Ten cuidado, amada. Los manicomios están llenos de sueños y de juramentos. Hay un chaleco de fuerza para cada uno de nosotros. Sergio Darling. No fui lo suficientemente cuidadosa, amado, como es obvio. Tampoco fui cuidadosa amándote, porque fue con todo, con la ternura exacerbada y con las tripas. Pero qué suerte, amado, porque de este modo ni la muerte puede. Nunca me cuidé, quizás por descubrir que es exponiéndome como me salvo. Tal vez por eso, cuando me desnudo, me saco hasta la piel para poder sentir en carne viva. Pero, ¿qué decís? Si me hubiera cuidado, jamás te hubiese conocido. No eras hombre para mujeres cautas. Vos, que vivías siempre al borde, al filo, en la intersección o en medio del conflicto. Pero tenías razón en algo. Los manicomios están llenos de sueños y de juramentos. Agrego, no cumplidos. Con amor, Marisa. Postdata, conversar con vos siempre me alivia. La última inocencia. Partir en cuerpo y alma. Partir. Partir. Deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir. No más inercia bajo el sol. No más sangre anonadada. No más fila para morir. He de partir. Pero arremete, viajera. La última inocencia. Alejandra Pizarnik. Logia Mistonga. Se dice que a la vera de cierta ruta que atraviesa el desierto es posible hundir una vara en la tierra reseca y en algún momento brotará el petróleo como un géiser. Anoche tuve un sueño en el que viajábamos por días y días para encontrar el yacimiento. A la manera de los scouts o los cazadores de fortuna del oeste. Al llegar era de noche. No había una sola estrella. El pozo estaba seco. Yo me dormía y te quedabas al lado mío, cuidando mi sueño. No estabas allí. A la mañana siguiente. Mi mundo privado. Claudia Massin. En casa, que hacemos una casa. No es para quedarnos en el amor que amamos y no morimos para morir. Tenemos sed y paciencia de animal. Logia Mistonga. planificando en el cenit. Fragmento 53. El sueño es una prisión. Allí podríamos volar, pero algo nos paraliza. Podemos partir, pero todo camino se corta al iniciarse. Las caídas se interrumpen, pero desconocemos su duración en aquella inconstancia que ha reemplazado al tiempo. Carecemos de nombre, pero no podemos salir de la representación. Nos cruzamos con todas las figuras, las ya conocidas y las no vistas antes. No hay aire, se respira una amenaza. Hay cosas que se apagan sin haberse encendido. Presentimos una especie de locura, algo parecido a una conjuración de abismos rotos. Buscamos angustiosamente una palabra, pero todas las palabras están afuera y no pueden entrar. Nuestra identidad cuelga apenas de un gancho y nos roza la sospecha de la ventaja de ser nada. Y todo parece un ensayo obligado antes de la escena final. Fragmento 53. Juarros. Fragmentos Juarros. Verticales. Roberto Juarros, 14ª poesía vertical. Privado. En el sueño alguien decía: donde tengas tu tesoro, tendrás tu corazón. Y yo me preguntaba qué pasaría si tu tesoro se perdiera. ¿Qué pasaría si en un juego de cajas chinas, si al llegar a la última, la que debería contener el objeto precioso, esa, como todas las otras, estuviera vacía? Mi mundo privado, Claudia Massin. Fragmento 45. ¿En qué zona del sueño esconder esta cruz que la tierra ya no puede ocultar, ni el cielo tampoco? La tierra y el cielo han perdido su condición de asilo de los signos, y es preciso guardar esta cruz en un lugar más seguro. Ya no es posible enarbolarla como registro del absurdo. Es necesaria otra sustancia que la envuelva y la conserve. Solo el terreno incógnito del sueño sigue fiel a su norma de niebla y permanencia. Lo más leve es lo más firme. Roberto Juarros, 14ª Poesía Vertical, Fragmentos Verticales. Voy a leer una más de Pesco, del libro Piel Frontera. Ese hombre escondido tras su sexo no es un hombre. Fue descubierto y nada, ahora dentro de los árboles. Quiere sentarse en un rincón y no entra en el tiempo. Las hormigas devoran su contorno. Atado sobre un cubo, masca el sol. Adormece viento en sus pupilas y al nombrar, escapa el agua de sus dedos. Una gota del hombre acaricia la nada, única propiedad bordada en letras de hierro. Un hombre habitado rompe su destino. El mundo descansa en sus rodillas. Logia Mistonga.

Va haciendo tiempo. Un abrazo cordial. Le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro.